Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Don de Lenguas. Hoy os voy a hablar sobre una de las cosas que hice durante este verano. Tuve la oportunidad de trabajar como intérprete voluntaria en Co. Co es un pueblecito en la montaña en Suiza, a orillas, por así decirlo de alguna manera, del lago Lemán, que es el mismo lago que baña la orilla de Ginebra. Y allí tienen lugar las conferencias que lleva a cabo la organización Iniciativas de Cambio. Conocí esta oportunidad de hacer un voluntariado allí como intérprete a través de los profesores de nuestra universidad, y ahora nos van a contar de qué se trata Iniciativas de Cambio. Hoy tendremos con nosotros un par de entrevistas, y en la primera de ellos, Evi Lichblau, que ya os contaré en la propia entrevista quién es, nos hablará sobre lo que acabo de decir, qué es Iniciativas de Cambio. Así que os dejo con ella. I'm here with Evi Lichblau. She's working with as a conference organizer in this conference. We've been here, or I've been in Co. And the conference is called Learning to Live in a Multicultural World. But actually, when she first came to Co, she was an interpreter in the German booth. Evi, first of all, I want to thank you for staying here with us in Don de Lenguas. And I would like you to tell our listeners briefly just what Initiatives of Change, or IOC, is. Okay, thank you for giving me this opportunity. Initiatives of Change is an international non-profit organization, an NGO, which deals with issues such as trust building, reconciliation, bridge building, but it is mainly trust building and reconciliation, peacemaking topics. And one of the principal ideas of Initiatives of Change is that change, any kind of change that you want to achieve in the world, starts with yourself. So you cannot just go out there and think you can change the world if you don't change yourself. And you should always look at your own behavior and your own attitudes and your own ideas, and then change that if you find that it's not the right behavior, the right attitude. And with that change, with that personal change, you can try to bring change to your closest environment, and then also change to a more global level, so to say. But you always have to start with yourself. That's one of the basic ideas. And there are four values that are really important to IFC, and that's honesty, unselfishness, purity, and love. And with purity, it's mainly the purity of conscience and heart. So you always have to, as I said before, look at your own behavior and be honest with yourself about your own behavior, and be honest with others, have open and honest conversations, and then try to create trust between people. And with those personal relationships, you can bring change at a more global level. Mm-hmm. And we always have a lot of discussions, a lot of dialogues, but does IOC have any results? Does it promote some initiatives or there programs? Are Initiatives of Change has different programs and different projects around the world. There is an international umbrella association, so to say, but there are also local bodies in the different countries where IFC mm-hmm. exists. And those local bodies have really specific programs and projects. One in the States, for example, or in the UK, is called Hope in the Cities, and that really deals with reconciliation between the segregated black and white communities, and reconciliation also with regards to the past and discrimination of black people in the States. And here at our conference, Learning to Live in a Multicultural World, we really hope to achieve really tangible and specific outcomes, and that's projects. That's why we had this year for the first time this hub space where people could really work on their projects. We really want them to go away and start specific projects, as small as they are. That can be that you invite your neighbor for dinner to get to know them, but we really want people to go home and take some kind of initiative, because what we have now in within initiatives of change is the so-called wheel of change, and that contains different elements. One is dialogue and diversity. That's what we are doing. We're trying to have a diverse audience. The other one is honest conversation and time for reflection, meaning that you should look at yourself again. And the third one is empowerment for action. So we really want people to go home and see, okay, what can I do? Because we really think it is important that you look at your own environment. You can't go to, you know, to the UN and say this is how you can change the world, mm-hmm. but you can go home and see, what can I do? Do I even know my neighbors who might be of very different backgrounds, and start there. Mm-hmm. And my last question is regarding when you were here as an interpreter. I think there's a different, really different work as you do normally back in Germany. So how do you feel this difference between the real, your real work, your real job, and the job as an interpreter here in Co? Well, I mean, also my real job, I'm an interpreter, but the field is very different. Back home, I work a lot in the automotive industry mainly, so it's mainly technical conferences. Whereas here, it is political, social, economic topics, and you really work with people. You know, it's not about selling a product, but it's about enabling people to have a discussion, to have a dialogue, helping them to communicate. And that is very different, but it is also very rewarding at the same time. But I don't think they are that different. Mm-hmm. It's the approach that's different, and the outcome you want to achieve is different. If I work for an automotive supplier, it's about the business. And here it's about, you know, creating dialogue between people and helping people to communicate. But I think that's originally what interpreters wanted to do, so enable people to communicate. And here it's at a very personal level sometimes, and that's also where it gets difficult, because when you deal with technical terms, then yes, you have to know them, but here it's much more sensitive. You have to be more sensitive to the issues. It can be very personal discussions, and you have to really develop some kind of a sense for your client, so to say, for who you're interpreting, mm-hmm. and it's very different than a technical. That's different than a technical field. Well, then, thank you very much. Thank you. Bueno, ahora ya tenemos un poco más claro lo que es iniciativas de cambio. La verdad es que tengo que decir que los temas que se tratan en estas conferencias y en estos talleres son interesantes. Vemos a gente que está comprometida con su trabajo y resulta gratificante trabajar con gente así. Os voy a poner un ejemplo. Alicia, mi compañera de aquí de Salamanca, y yo tuvimos que interpretar de forma un tanto improvisada porque no se había previsto interpretación al español, y de repente sí hubo necesidad. Y nos vimos inmersas en un taller de cómo controlar la ira. Lo impartía Akmal, que es el presentador de un programa británico llamado Make Me a Muslim. Por si os interesa buscarlo por YouTube, lo podéis encontrar por ahí. Es bastante curioso el programa. Y él es auténtico presentador, es casi un showman dando el taller, y fue muy interesante, porque son cosas que después incluso las empiezas a aplicar a tu propia vida al mismo tiempo que estás interpretando, cómo empezar a controlar las sensaciones de cuando te empiezas a enfadar. Son ejemplos prácticos que al mismo tiempo que estás trabajando vas pensando en ti mismo, en las situaciones en las que puedes empezar a aplicar todos esos consejos y resultarían útiles. Y bueno, la segunda entrevista que quería traeros tiene que ver con una parte de la interpretación que nunca mostramos o nunca hablamos de ella. Aquí en Donde Lenguas siempre traemos a traductores, a intérpretes, a profesionales, a estudiantes. Es como siempre el mismo lado de la historia. Y allí, al estar en contacto con la gente que nos escuchaba, dije, pues bueno, pues podíamos traer a quienes escuchan, a los clientes, por así decirlo, de nuestra interpretación, qué es lo que opinan de o cómo se sienten al estar escuchando una interpretación. Y os dejo con las tres compañeras de Colombia que estaban por allí escuchando nuestras interpretaciones. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Lucía Borges, soy de Colombia, soy profesora en una universidad llamada Minuto de Dios, Uniminuto. El enfoque en mi carrera profesional ha sido la formación humana. Yo soy comunicadora social y periodista y luego hice una maestría en educación. Y pues los temas que se abordaron y se siguen abordando aquí en CO, todo este tema de la multiculturalidad, son temas que para mí son centrales en el ejercicio diario de la profesión. Por eso para mí fue supremamente significativo comunicarme, o sea, poder entender lo que estaban diciendo, lo que estaba sucediendo. Y yo creo que las intérpretes se dieron cuenta de mi agradecimiento, las perseguía por todo lado. Yo soy Fede, sí nos dimos cuenta. Porque me sentía, sí, y también sentía cuando no estaba en ese ambiente, porque pues en esta casa hay muchos ambientes, ¿no? Entonces uno comparte con personas de todo el mundo que hablan distintos idiomas. También sentía cuando no estaba con el intérprete el vacío, ¿no? Y obviamente esta tarde les compartía a unos de mis compañeros que sí, que me llevo muchas cosas de este lugar, ya está terminando la experiencia, pero una de las que me llevo muy claras es que el tiempo límite para mí para dominar el inglés es un año, es decir, si en un año regresara, no quisiera tener esa limitación. Entonces ha sido muy significativo para mí y el trabajo de las intérpretes lo admiro, no es un trabajo fácil. Las veía interpretando no solamente en español, sino en diferentes idiomas y sabía que tenía que hacer como el esfuerzo más para el nivel también de audio, es decir, que fuera el volumen adecuado, porque a veces todos estamos tan entretenidos que no nos damos cuenta que ustedes tienen que hacer el esfuerzo para escuchar a las personas y poder traducir. Yo, eso no debe ser nada fácil, ¿no? Entonces, creo que me hice consciente de ese trabajo, pude valorarlo en esta experiencia, pude valorar mucho el trabajo que ustedes hacen y pues para mí personalmente fue supremamente significativo. No sé qué hubiera pasado sin esta oportunidad que tuve, no hubiera podido aprovechar como aproveché estos días que pasaron. Ya tenemos aquí otra compañera de Colombia. Cuéntanos cómo te llamas. Mi nombre es Angélica Vélez, yo soy médica en Colombia. Trabajo como voluntaria en una organización de salud y para mí la conferencia también era muy importante porque pues en Colombia tenemos multiculturalidad dentro de Colombia. Pero entonces la mayoría de las conferencias son en inglés, yo medio entiendo el inglés, pero hay muchas palabras técnicas que no las conozco y no las entiendo. Entonces tener la traducción simultánea al tiempo y poder estar entendiendo todo completo lo que están diciendo fue muy importante. Y además la traducción de otros idiomas, yo no hablo ni francés, ni alemán, ni entiendo ni nada. Entonces si no hubieran estado, esas conferencias que fueron en francés me las habría perdido por completo, no habría entendido nada. Me parece que fue muy muy bueno la traducción simultánea. Me parece muy rico que podamos tener traducción simultánea al español en un sitio como estos. Fue muy importante porque si no me habría perdido de muchas cosas de acá. Y lo mismo para el taller, para el Learning Track, fue muy bueno porque era un grupo que más o menos la mitad hablaba español, la mitad hablaba inglés, pero muy poquita gente hablaba las dos. Entonces tenerlo ahí hizo que se pudiera, que se facilitara el trabajo del taller, aunque al comienzo fue un poco, digamos, difícil, pero sí funcionó. Me gusta mucho más la traducción simultánea que la forma de estar susurrando, pero igual susurrada también me sirvió mucho porque, por lo que te digo, hay muchas palabras que, ¿qué es eso? No sé qué es eso y pierdo la idea de toda la frase. Pero sí, y además es un trabajo realmente difícil. Yo siempre me he preguntado cómo, por ejemplo, cómo traducen de ruso al español. Sí, o sea, porque supongamos que hubieran hablado en ruso. Sí, ni idea. Entonces, cuando hablan en ruso, simplemente te explico, cuando hablan en ruso lo que haríamos es que nuestras compañeras de la cabina rusa lo harían al inglés y nosotras cogeríamos lo que ellas están diciendo para hacerlo cada uno a su idioma. Claro, bueno, muy interesante. Y bueno, tenemos a una tercera invitada, a Elena, ya veterana de Co. Cuéntanos, preséntate en primer lugar y cuéntanos. Pido perdón porque estoy afónica y quiero darle las gracias y también reiterarles mi admiración, porque aunque podría haber entendido la conferencia porque hablo varios idiomas, de todas maneras me encanta oír en español, y cuando uno está escuchando su lengua materna las cosas le llegan más al corazón que simplemente cuando es un idioma aprendido. Y este año verdaderamente quisiera dar las gracias a las intérpretes que estuvieron este año por su entrega, por su cariño, por su generosidad, por su participación en lo que estábamos viviendo. No solamente se quedaron de observadoras haciendo lo que tenían, cumpliendo tan bien con su labor, sino también participando y queriéndonos y dejándose querer, que eso también es parte del ambiente de este lugar. Y pues que sería muy lindo que pudieran volver, porque creamos esos lazos de afecto y quisiéramos poderlos seguir desarrollando más adelante. Queremos también dar gracias a todos sus profesores, porque les han enseñado muy bien y les han transmitido el corazón de lo que es la traducción. Yo como soy traductora, pero de cosas escritas, me enseñaron que lo importante eran tres cosas básicas: entender lo que dice el autor, por qué el autor quiere decir esas cosas, entender el idioma al que se va a traducir y qué querría, cómo querrían, podrían entender lo que el autor quiere decir en ese otro idioma, para estar al servicio del traductor que quiere expresarse y de los que leen el libro, perdón, del autor que quiere expresarse y de los que van a leer al autor, no tanto el idioma en sí por el idioma, sino entender el corazón y el alma de lo que se está traduciendo. Y pues estoy muy contenta este año porque ustedes supieron ver eso muy bien y nos lo hicieron saborear a todos. Muy bien, cuéntanos qué haces tú en Colombia. En Colombia, bueno, mi profesión favorita y la más importante, creo, es ser abuelita. Y tengo el honor de tener 11 nietos y de que me quieran mucho. Después de eso soy catequista. No digo que maestra de religión porque eso no es posible. Soy catequista y aprendo al tiempo con mis alumnos. Y estoy en el equipo de iniciativas de Cambio de Colombia, con Lucía. Y muy pronto con Angélica también. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Dime, sí. Que quiero resaltar lo que Elena estaba diciendo, porque para mí sabes que fue importante el carisma de las traductoras. Ahora cuando terminamos, yo entendí que ustedes también hicieron con nosotros el training. El taller. Sí, o sea, lo vivieron con nosotros a la par. O sea, cuando ya al final no hubo traducción, se salieron y ustedes continuaron en el taller, ¿sí? Entonces yo sentí como esa conexión con lo que estábamos haciendo, o sea, que ese papel va más allá de traducir, sino que se conectan, y eso para las personas que estamos viviendo es muy importante, porque yo creo que también por eso, el lenguaje, que es nuestra manera de comunicarnos, fue como tan profundo. Yo lo sentí y por eso también yo me siento como muy contenta y muy agradecida. Parece chévere. Sí, además otra cosa, que muchas veces el idioma es una barrera. Si tú solamente hablas inglés y yo solamente hablo español, puede llegar a ser una barrera, pero aquí no lo fue. Aquí nos podemos comunicar en los talleres, en los aprendizajes, en las conferencias, en todas horas, porque teníamos a alguien que nos estaba interpretando y nos estaba diciendo, traduciendo ahí mismo, en cualquier momento, si nos las encontrábamos en el corredor y queríamos, lo hacían, y lo hacían con mucho gusto, no porque les tocara, no porque me toca hacerlo, no, sino traducían, y entonces eso fue muy rico, eso es una cosa muy chévere, muchas gracias de verdad. Pues de nada, yo os agradezco a las tres que hayáis hablado aquí conmigo un ratito y os doy las gracias también porque da gusto trabajar y que la gente te lo agradezca y ver que sirve para algo lo que estás haciendo. Y por ese lado, tanto Pilar como Alicia como yo estamos agradecidísimas y así dan ganas de volver. Aquí así las esperamos. Sí, muchas gracias. Okay, a ti. Y bueno, esto ha sido nuestro programa de hoy. La verdad, me gustaría repetir que ha sido una experiencia muy gratificante para mí, a la par que ha sido la primera vez que he trabajado con el micrófono abierto en una cabina, porque sí que tuve la oportunidad de hacer prácticas en la ONU, pero no es lo mismo estar en cabina muda a ver a la gente que te está escuchando, ver que estás sintiendo, que están entendiendo lo que tú les te estás contando. Y en un ambiente como el de ECO ha sido de verdad una experiencia muy positiva. Doy las gracias de nuevo a todas las invitadas de este programa. Muchas gracias por estar ahí. Recordad que siempre nos podéis seguir a través de Facebook y de Twitter. Un saludo a todos.